Dijo, ¿dónde va usted? Dijo, nosotros vamos a quemar ceniza para dormir. Ah, dijo, cuando usted regresa hay que echar ojo de ese niño, ese ceniza, porque es para que ella duerma. Dijo. Entonces uno duerme con ese canto.